día de hoy seguramente va a estar, y Barroso, que había amanecido en el día de hoy con un cuadro gripal importante, seguramente también va a ser de la partida, si bien es cierto que está trabajando en forma diferenciada en este momento con el cuerpo de médico y el cuerpo técnico de Echagüe de Paraná, pero suponen que va a estar. La única baja sería Brandon Davis. Echagüe, que se encuentra tercero en la Conferencia Norte con 3 victorias y una derrota, mientras que por el lado de la Unión es al revés. Tiene una victoria y 4 derrotas. En los números más destacados tenemos a Sebastián Uranga como el segundo máximo goleador de lo que va en la liga, con 42 puntos, pero en 2 partidos jugados esto le da un promedio de 21 por partido. Mientras que en regatas podemos resaltar a Paolo Quinteros con 73 puntos en 4 partidos, teniendo un promedio de 18,2. Y hablando de regatas, tenemos el placer de hablar justamente con su entrenador, Gabriel Picato. Buen mediodía, Picato, ¿cómo estás? Buen día para todos, muy bien. Bueno, acá Santiago Ortega, Franco Magistri, Fabián Pérez, te saludamos y te agradecemos por el contacto, porque me imagino que estás ocupado de cara a lo que será un partido importante para empezar a repuntar en la tabla de posiciones. Siempre, cada partido es importante y bueno, ahora llega un momento de cierta tranquilidad, que es la hora del almuerzo y después la recta final antes del partido. Siempre, instante antes, sube un poco el nivel de ansiedad, lógico, que sirve para la preparación a la competencia. ¿Se esperaban que este partido con Echagüe, cuando arranca la liga ahora, hace poquito, sea uno de los más difíciles? Yo creo que es muy difícil. Ya está comprobado en la historia que es difícil hacer diagnóstico de la competencia, porque siempre hay equipos que baten récord, que dan sorpresa, otros que se esperan mucho y no rinden acorde a la expectativa creada. Entonces, siempre me parece lo más saludable ir haciendo camino al andar y poner la atención en el presente y, como verdad absoluta, decir que no hay partido ni fácil ni difícil, que todo eso es a posteriori, una vez que finalizaron los 40 minutos. Ahí puede uno hacer un análisis de cómo fue el trámite del partido. En principio, todo juego, toda competencia trae su grado de dificultad. Tiene que estar listo para superarlo. Estamos hablando con Gabriel Picato, el técnico de Regatas de Corrientes, y aprovechamos y le mandamos un saludo muy grande a Esteban Forray, que está en Salinas, en Ecuador, de vacaciones, pero escuchando el programa y escuchando la palabra de Gaby Picato. Gaby, ¿hay alguna cosa que te haya sorprendido en el arranque? Digo, le pregunto a los entrenadores, ¿alguna cosa táctica nueva? ¿Algún equipo que haya roto el molde? ¿Algo que vos digas, ah, mirá, esto no lo tenía, este equipo me sorprende cómo juega, qué bien que ha mejorado este equipo tal cosa, o es todo dentro de lo normal, de lo que se esperaba? Me parece, quizás sea una apreciación personal, porque el año pasado, al estar en la posición de asistente, uno no lo siente directamente al juego, sino que lo ve como un observador. Y este año, al estar al frente del equipo y hacer esa vivencia, noto mucha más intensidad defensiva de los equipos. Está bien. Mucha más agresividad en cada situación. Eso me parece que, con respecto al año anterior. Después, en la propuesta ofensiva, casi todos los equipos juegan parecidos, digamos, donde la acción predominante es el pick and roll. Y me parece que se ha crecido en cuanto al contacto y a la intensidad defensiva. Ahora bien, me detengo acá, en este punto. Hablamos de básquet, ¿no? Y está bueno tener un entrenador para que nos cuente un poco de básquet y nos desañe un poco a todos los que estamos tratando siempre de entenderlo y al mismo tiempo de explicarlo o de comunicarlo. ¿Por qué, si todos los equipos o casi todos los equipos juegan pick and roll, a veces es tan difícil defender el pick and roll? Sí. creo que uno de los motivos puede ser que todo el tiempo, al no tener continuidad en los equipos y estar rotando, es muy difícil lograr una identidad defensiva. Entonces, cuando tenés jugadores desequilibrantes, la palabra final la va a tener el ataque. Me parece que puede ser ese uno de los motivos. De todas maneras, creo que la defensa, con respecto al pick and roll, ha crecido, y antes uno podía ver acciones mucho más más libres, sin tanta posición, y hoy son las menos, digamos, ¿no? Sí, se ha aparejado bastante, decís vos. Y a mí me parece que sí. Además, esta competencia tiene una dinámica en cuanto al cambio estratégico que es todo muy rápido. Te permite en dos situaciones un estilo de defensa y a la siguiente acción te cambian el escenario. Y eso siempre es lo más complejo. Claro. Porque tenés que estar todo el tiempo percibiendo y decidiendo en función de un contexto siempre cambiante. Entonces, se aumenta el grado de dificultad. Pero creo que aquellos equipos que no logran defender con regularidad y bien, se lo atribuyen muchas veces a la gran rotación de jugadores, al cambio de entrenadores, y son pocos los equipos que mantienen la estructura, el entrenador, y creo que son esos los que llevan una pequeña ventaja sobre el resto. No sé si compartís la apreciación, digamos. Sí, a mí me parece que el tema de la defensa del pick and roll depende mucho de la continuidad de cuerpos técnicos y jugadores y de ensayarlo, así como depende mucho de la continuidad de los que exponen y hacen el pick and roll. A algunos les sale más fácil, pero los grandes jugadores de pick and roll estuvieron muchos años juntos, por nombrar algunos casos conocidos y famosos: Stockton y Malone, Prigioni con Scola. Son jugadores que han estado mucho tiempo haciéndolo y lo podían hacer en cualquier lugar de la cancha y en cualquier posición, en 45, de frente al canasto, ahora agregándole el pick and pop con Scola tirando de tres puntos. Vale decir, lleva una gran cantidad de tiempo hacerlo ofensivamente y también lleva una gran cantidad de tiempo defensivamente. Y si no, tenés que tener el personal adecuado en el momento justo para poder defender ese pick and roll. Yo comparto eso con vos, es un tema que, porque si no, no tiene una explicación más lógica, porque, a ver, Picato sabe que fulano de tal juega pick and roll y le saca provecho. Fulano de tal sabe que Picato juega pick and roll con, y por ahí terminan haciendo 20 puntos de pick and roll o 30 puntos de pick and roll en diferentes lugares de la cancha, y uno dice, ¿cómo no lo defendieron? Y bueno, lleva un periodo de adaptación y lleva, todos saben qué va a hacer, pero también está el talento del jugador y la cantidad de tiempo que juegan juntos, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante lo que decís, y está el factor tiempo en una competencia donde el ritmo de juego es muy seguido. A veces el tiempo para elaborar esa estructura y esa base defensiva o ofensiva, ¿no? Porque a veces, muchas veces sucede también en el desarrollo del ataque, ¿no? Exacto. Esto me trae a colación una conversación que tenemos siempre cuando vamos a jugar los picados de fútbol al club, ¿no? Y estamos ahí. Y vos decís, y estás hablando, y dice, qué bárbaro, ves jugar a Messi. Todo el mundo sabe que sale para la izquierda. Sí, está bien, todo el mundo sabe que... Pero está el talento del jugador también, sale para la izquierda. Vos podés hacer mil cosas y el tipo la rompe toda. Y esto es lo mismo, vos podés saber que fulano tal juega picanrón con fulano tal. Vamos a defenderlo, ¿cómo? Así. Después, a la hora de ejecutarlo, esos dos tipos son infalibles y vos, por mucha defensa que hagas, esa jugada te va a dar un rédito. Yo creo que sí, siempre partiendo de que la decisión final, o por lo menos la iniciativa en el tiempo y la ejecución, y, sí. Exactamente, la tiene el atacante. Jugador. El atacante va a saber. Claro. Tiene la ventaja de tiempo de lo que va a hacer. Pero muchas veces en esta liga se cambia la lógica, claro, porque claro. Muchas veces el nivel de defensa, de agresividad, hace que el ataque tenga que reaccionar a todo lo que propone desde el punto de vista de la agresividad la defensa. Claro, ¿y cuánto tiempo te lleva para armar un equipo nuevo? A ver, vos venís de ser asistente, ¿no? De una buena estructura, Peñarol, independientemente del resultado final, con un buen técnico, llegás a Regata, buena gente, buena estructura, buenos jugadores, ¿no? Te puede gustar uno más, otro menos, pero jugadores con talento, con calidad, tres extranjeros. ¿Cuánto lleva de tiempo armar un equipo, esas pequeñas sociedades, esas sociedades que te van a dar a vos el día de mañana el rédito en ataque y en defensa? Porque también es importantísimo, cuando vos digas, acá saco un rédito en defensa y con estos dos saco un rédito en ataque, ¿cuánto le lleva al entrenador eso? Y medirlo en tiempo, a veces, cuando uno lo mide en tiempo, parece, suena, y cuando los resultados no son favorables, suena como excusa, digamos. Los entrenadores estamos acostumbrados al tiempo disponible tratar de sacar el mayor rédito. Yo creo que está demostrado que los equipos que logran continuidad en el tiempo, y hablo más de una temporada con el personal haciendo pequeños retoques, son los que logran esa identidad. Hoy me viene a la memoria, Juego de Bahía, por ejemplo, continuidad en el tiempo, tienen una identidad de juego clara en defensa y en ataque. Hablando de idea de juego, ¿no? Sí, está claro. Y eso es producto también del tiempo. Pero me parece que nosotros tenemos que ser más realistas los entrenadores y con el tiempo que contamos, intentar acortar ese proceso de adaptación y sacar el máximo rendimiento en el poco tiempo. Donde sería al revés la cuestión, ¿no? Necesitan más tiempo para establecer esos principios. Pero el periodo de preparación es corto para todos los equipos, todos estamos en esa misma dinámica, ¿no? La cantidad de partidos es mucho, y con eso tenemos que tratar de lograr una identidad lo más rápido que se pueda. En tiempo me cuesta mucho medirlo. Seguro. Yo creo que estaría bien, la continuidad siempre es lo más aconsejable en estos casos. La última por mi parte, Gabriel. ¿Estás conforme con el trío de foráneos que trajiste, que si bien son debutantes en la liga, vienen dando una mano importante, amén de que sabemos que el baluarte del equipo sigue siendo Paolo Quintero, ¿no? Sí, yo creo que con los extranjeros el problema mayor es lo que acabas de decir, el tema de la adaptación. Uno los ve en cuanto a rendimiento y lo puede establecer en cuanto a números y estadísticas, y es lo que mostraron en sus equipos anteriores. El tema es, insertos dentro de la competencia, el conocimiento del rival, el criterio arbitral, cuánto se permite contacto y cuánto no, de lo que venían acostumbrados. Entonces, eso me parece que es lo más complejo y lleva un periodo de adaptación que hay que tratar de acortarlo. Pero está dentro de lo que nosotros habíamos visto de cada uno de ellos. Y intentar después involucrarlo dentro de la idea de juego, ¿no? Que eso nos va a hacer mejor a todos y va a beneficiar al equipo como punto final, ¿no? Gaby, gracias por el contacto, gracias por charlar un poquito de básquet. A veces nos ocupamos de otras cosas y nos olvidamos un poco del juego y lo más lindo que hay para analizar y para ver, y sobre todo para aprender de los entrenadores, es el juego y cómo ven el juego. Así que gracias por estos minutos y por tu tiempo. Ojalá que tengas un buen partido esta noche frente a Chavo de Paraná. Bueno, muchísimas gracias. Estamos haciendo todo para tener un gran partido y obtener un resultado positivo. Así que siempre a disposición. Muchas gracias. Abrazo enorme, Gabriel Picato, el técnico de Regatas. Recibe al Chavo de Paraná esta noche un poquito diezmado, con algunas nanas.